Hola, bueno, esto es el audio diario del Camino de Santiago. Hoy es 27 de julio del 2007. Son como las 8 de la mañana, una cosa así. Estoy andando por la Margatería, o sea, estoy andando. He salido de Astorga hace un rato. He pasado Murrias, de Richibaldo. Y ahora, pues bueno, pues estoy haciendo algo que nunca había hecho, que es salirme un poco del camino, bueno, o coger una variante para ver Castrillo de los Polvazares, el famoso pueblo donde se puede comer cocido maragato y bueno, y ver muchas cosas. Yo no voy a comer esta vez cocido maragato, pero bueno, ya habrá ocasión. Pero bueno, voy a visitar un poco el pueblo, que debe ser bastante bonito. Creo que no será más de 1 o 2 kilómetros de recorrido extra. Y bueno, y me apetece. Hace fresquito todavía, el sol ha salido, pero todavía no calienta. Y bueno, y como es un valle más fresquito este, pues no tengo yo tanto miedo al calor hoy. Aunque hoy probablemente mi idea es dormir en Foncebadón. Y bueno, y entonces ahí hay como 5 kilómetros de subida, pues prácticamente casi toda la subida hasta la Cruz de Hierro, o sea, la parte principal es la que me tocaría subir hoy. O sea que bueno, al final pues una etapa larga, pero bueno, con tranquilidad y buena letra, pues ahí me lanzo. Y a ver si en Foncebadón hay un buen ambiente y con un poco de suerte hay cena compartida y se puede estar bien. Parece ser que hay bastante gente que irá a Foncebadón. Bueno, comentarios sobre un poco ayer. Fue un día también muy, muy agradable. Pues el camino, pues bueno, pues la verdad es que no se me hizo muy largo. Pues bueno, ya lo conocía. Creo que ayer, pues bueno, lo dejé un poco en que iba camino de Hospital de Órbigo. Estuve en Hospital de Órbigo un ratillo. Volví a ver el puente, que es una maravilla. Y bueno, y luego pues nada, pasé tranquilamente por el pueblo recordando los días que estuve de hospitalero allí. Y bueno, y pillé el albergue municipal abierto y me colé dentro y estuve un rato, hice algunas fotos. Y la verdad es que lo tienen bastante mejorado, o sea, lo han reformado un poco, bueno, más que reformado, han puesto camas nuevas, pues han puesto una cocina en una habitación, una cocina mejor. Está mejor, o sea, está, vamos, mucho mejor para el peregrino. Bueno, los baños, había unos baños muy cutres, les han reformado y ahora están bastante bien. De tal forma que, bueno, yo creo que es un albergue muy interesante para tener en cuenta para cualquier peregrino. Y probablemente con un ambiente hospitalario muy, muy majo. Y bueno, no vi a nadie, pero bueno. Y nada, y seguí camino por el bosque, como siempre, por librarme ya de la carretera que desde León pues era casi continua. Y muy bien, pues dando un pasito tranquilamente, pues bueno, me fui cruzando con algún peregrino que otro, cada vez se ven más peregrinos en el camino. Y bueno, vamos, me encontré a Marimar en un momento determinado descansando, que me sorprendió porque siempre va rápido y esta vez pues bueno, pues no sé si había decidido esperar o se lo había tomado con calma, y ahí estaba, ¿no? También caminé un rato con este, ¿cómo se llama? Este, bueno, el de Girona. Este, bueno, se me ha ido ahora mismo. Vamos, que es tocayo del de Madrid, vamos. Gerard. Está Gerardo de Madrid y Gerard de Girona. Dos tíos muy, muy majos. Pues caminé con Gerard y bueno, hasta que llegamos a San Justo de la Vega, pues un pueblo antes de Astorga. Y bueno, pues ahí yo sabía que había una terracita muy maja. Y bueno, nos sentamos en la terracita y estuvimos ahí como una hora más o menos, pues tomándonos pues eso, y un esti y muy bien. Y en esto que bueno, pues llegó Gema, pues una chica que no conocíamos, que había empezado el camino en León, muy maja, que bueno, ¿me puedo sentar? Va, se sentó, estuvo un rato con nosotros de cháchara y vamos, una muy, muy agradable, una mujer muy maja. Y bueno, y también poco después llegó Gerardo, ¿no? También se sentó un ratillo y tal, ¿no? Y bueno, y ya casi una hora después de haber estado sentados ahí, ya cuando el sol se supone que ya era más de las 12, el sol debería picar más, seguimos camino, ¿no? Que bueno, que eran los últimos 4 kilómetros hasta Astorga. Y bueno, pues nada, yo fui, caminé un rato con Gema entrando y vamos, bastante agradable, es una mujer muy, muy maja. Vale, llegamos a Astorga y nada más subir las cuestas, las duras cuestas, pues bueno, el albergue es nuevo, está la entrada. Parece ser que el municipal antiguo, donde yo me quedé hace 3 años, ahora está cerrado. Y bueno, y la han trasladado ahí, ¿no? Y es un albergue bastante interesante, un poco laberíntico. Hay un poco, vamos, pues son habitaciones pequeñas como de 4, de 2 literas. Y bueno, pues no es nada espartano, está muy bien, con cocina, con bastante espacio para charlar, para compartir con otros peregrinos, en una terracita que da ahí en la parte alta de la muralla, que da así, que tiene bastante balcón, con unas vistas muy, muy majas bueno, del resto de la ciudad por fuera, y bueno, y muy bien, muy agradable. Nada, comí con Gema, me fui a comer por ahí, encontramos el famoso Cubasol. Y bueno, comimos muy bien, apareció, cuando estábamos empezando a comer, apareció este Miguel, este peregrino de Barcelona con el que había comido, con el que había cenado el día anterior. Y vamos, comió con nosotros, muy a gusto, estuvimos de chachar hasta las 5. Bueno, ya habíamos empezado a comer pues a las 2:30, una cosa así, o sea que estuvimos bastante rato. Luego al albergue, pues bueno, saludos aquí a Jiji Jaja, porque llegaban pues Laura, su madre, el cubano portugués, el cubano italiano este, el troll y demás, ¿no? Pues nada, un momentillo de charla con ellos, vamos a ver qué tal llegaban. La verdad es que venían como de vacaciones, de turismo, se habían pegado una caminata, aunque yo no sé si habían cogido algo de autobús, tengo ahí mis dudas. Pero bueno, el caso es que hasta se habían bañado en el río, vamos. Y el Troy este venía, pues, el mejor día de mi vida, qué contento, qué a gusto. Me hace gracia. Y ahora tocaban etapas duras, no sé, espero que les vaya bien. Y a ver, ¿qué más puedo contar? Bueno, me dormí una siesta muy maja. La verdad es que estaba cansado, el día anterior había dormido poco. Y necesitaba descansar y estirar un poco las piernas, un poco a lo Alexander. Buen camino. Y eso. Entonces, más que contar. Que después, pues nada, pues con Gema y con Gerardo, pues nos juntamos pues para hacer unas compras y comer y cenar. Cenamos unas alcachofas con jamón, muy sencillitas, con pan. Y bueno, y compartimos allí algo de cena con otros. Y bueno, y al final, cuando nos quisimos dar cuenta, ahí estábamos pues unos 10 o... sí, en torno a 10 españoles, ahí de 9 a 10, pues bueno, acabando de cenar y charlando y tranquilamente, ¿no? Ahí disfrutando la terracita esta con las buenas vistas, haciéndonos unas risas y bueno, y tranquilamente. Que esto es un poco lo bueno del ambiente peregrino. Y bien, muy a gusto. Luego pues a las 10 y algo, pues a dormir. Nos fuimos a dormir y bueno. Y nada, y a las 5:40 yo he sentido un movimiento por ahí, he abierto el ojo, he encendido esta cámara, la cámara, y he visto pues eso, 5:40, y he dicho, bueno, pues me rajo unos minutos y habrá que... y me levanto. Y sobre las 6:30, una cosa así, he salido del albergue. Y bueno, he caminado con Venceslao pues hasta Murrias de Rechibaldo, que me he parado pues un momento en el bar y a coger la variante esta para Castrillo de los Polvazares, que debe estar ya muy cerquita de mis pasos. Cuando llegue, llegará, pero vamos, me da igual cuánto quede. De hecho, no tengo... ay, se me cae el moquillo. No tengo ninguna referencia de a cuánto está el pueblo, ni he visto un mapita que me ha enseñado un hombre que también debe ir para allá, pero vamos, no tengo ni idea de cuántos kilómetros son de más ni nada. Me da igual, o sea, voy al día a disfrutar y ya está. Mi única cosa es que no se me haga muy tarde el día por el tema del calor, pero bueno, tampoco voy a forzar a caminar rápido por ello, ¿no? O sea, mientras no se me hagan las 2 de la tarde o las 3 de la tarde caminando bajo un sol ya abrasador, pues no me importa pillar una de las últimas horas de así un poco más de calor. Yo creo que bueno, es llevadero y bien cubierto ahí con un turbantillo, un algo en la cabeza, y como camino yo, que es con pantalón largo y una camiseta de manga larga, que bueno, que sí, que a veces me recojo y para que me dé un poco de sol en los brazos, y otras veces pues lo bajo pues para protegerme los brazos del sol, pues, y el pañuelo y el turbante. No creo que tenga yo mucho problema de caminar un rato bajo el sol, para bajo un sol con fuerza. Y eso, aunque tengo la cara bastante curtida, mi cara, pero bueno, está cogiendo un moreno interesante y en principio no rojo, o sea, no se me está pelando, empezando a pelar un poco la nariz, pues me podía haber dado un poco de crema, pero bueno, lo voy a dejar así porque creo que no parece que se esté pelando de malas formas, sino bueno, un poquito simplemente porque bueno, porque es donde más el sol incide. Y vale, poco más que contaros, que la verdad es que estoy muy a gusto, muy viviendo al día. No me planteo el camino como una aventura espiritual, ni no sé, pues aunque lo es. Pues ya voy por 11 minutos, llego ya. No me planteo el camino como una aventura espiritual, aunque de alguna forma lo es, ¿no? Lo estoy planteando como una aventura vital, ¿no? Con mi cuerpo, con mis relaciones humanas, con todo lo que la vida trae en sí, ¿no? O sea, soy como una unidad, una persona en sí misma, y bueno, y camino por la vida, igual que camino por el Camino Santiago, conociendo gente y bueno, haciendo mi propio camino, dando mis pasos y disfrutando, gozando y aprendiendo de todos. Con Venceslao aprendido, con Gema, con todos. O sea, ese compartir yo creo que nos edifica a todos. Hay cositas muy agradables que me doy cuenta de que, bueno, pues parte de mí funciona un poco en el camino, que de hecho se dice que yo soy el camino, yo soy camino. Parte de mi función es, de alguna manera, pues bueno, estar ahí pendiente, ayudar. Y bueno, pues por ejemplo ayer me di cuenta de que, bueno, Miguel por ejemplo ha vivido en Corea un año, 2 años también en China, pero bueno, hay un coreano por aquí que durmió en nuestra habitación, y el coreano, pues bueno, en un momento determinado, pues le digo ahí medio en inglés, pues que bueno, pues que hay un chico que ha vivido un año en Corea, y el coreano se emocionó, y bueno, y el caso es que al final debieron de cambiar unas palabras, pero el coreano debía estar tan emocionado que, por lo que cuenta Miguel, que prácticamente luego no hablaron más. Entonces, pues bueno, el coreano lo he visto ahora hace un rato y no le entendí algo así, como que no debe hablar muy bien inglés tampoco él, que no pudo hablar mucho, que no pudo hablar coreano con él. Vamos, que bueno, a ver si hoy coinciden o lo que sea. Bueno, estoy en Castrillo, en los Probazares. Estoy andando por una calle así reformada, muy turística, o sea, muy imitando lo medieval, aunque bueno, tampoco es una pasada. Y bueno, y viendo un poco, que parece que todas las casas están reformadas, arregladas, así de piedra rojiza. Y bueno, y aquí voy a empezar a disfrutar. Cierro esta máquina, que no aporta nada al turista, y disfruto. Buen camino.